10:40, vamos a ir acercándonos ya a los actos que van a tener lugar durante el fin de semana en nuestra localidad. Estamos ya metidos prácticamente el fin de semana, pues en la mitad de lo que va a ser el mes de diciembre, y comienzan a llevarse a cabo todas aquellas actividades navideñas propias de esta época. Por ejemplo, tendremos el sábado el Belén Viviente, tendremos además también zambomba navideña en el Coto Mulera, y en la jornada del viernes pues llega un buen número de iniciativas, de actos más bien, programados por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y es que este viernes arrancará los cultos en honor a Nuestra Señora de la Estrella, el triduo de la Virgen de la Estrella, que se va a celebrar en la jornada del viernes, precisamente a las 8:30, en la jornada del sábado, también lo que sería, bueno, pues la celebración de la Eucaristía a partir de las 8:30 y besamanos de la Virgen desde las 11 de la mañana, y en la jornada del domingo con la celebración de la Eucaristía a partir de las 10 de la mañana. Pues eso es lo que concierne al triduo, que como bien saben, cada año se aprovecha también en torno a esta celebración para presentar el pregonero de la Semana Santa, en este caso la de la Semana Santa próxima, 2020. De este asunto nosotros vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Bueno, pues tenemos por tanto ya prácticamente este fin de semana todos los actos centrales que en torno a la Navidad se vienen a desarrollar por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El triduo es el principal, pero además también tenemos la visita de Cartero Real. Tenemos además también ese Belén Solidario, que desde principios de diciembre está abierto en la Ermita del Jesús. Y tenemos, bueno, pues todos los concursos que en paralelo se han organizado por parte de la Hermandad. ¿Por dónde comenzamos? Cosas nos faltan. Desde luego. Bueno, pues si quieres comenzamos con el trío, sí. Como bien ha dicho tú, comenzamos el próximo viernes, día 13, a las 8:30 es la Eucaristía, en la que, bueno, la misa estará dada por el párroco de la localidad cercana de Corte, don Francisco C. Martínez, y el viernes pues nos acompañará la coral Canticorum para darle un poquito de más de realzar lo que es la misa en sí. Como también has dicho tú anteriormente, pues el mismo viernes, yo imagino que será sobre las 9:30, una vez que termine ya la misa, pues haremos lo que es la presentación oficial ya del pregonero de la Semana Santa 2020, que este año, pues como todo el mundo sabe ya, don Ildefonso Moreno Ristra, le ha tocado ahora en suerte pregonar la Semana Mayor de nuestro pueblo. Y acto seguido pues haremos también la presentación de la ya tradicional jornada por la integración de la hermandad que siempre organizamos, la hermandad de Nazareno. Esto con respecto al viernes. El sábado pues la misa también será a las 8:30. También nos acompañará don Francisco C. Martínez, de Cortes, y en esta ocasión pues nos acompaña el coro Revuelo de Castañuela de Isabel Benítez, que que le dará un poquito más de tenerse a lo que es la la misa en sí. Durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la tarde, pues la imagen de Nuestra Señora de la Estrella pues estará en solemne besamano, y ya sobre a las 7 pues ya terminaremos lo que es el besamano para coger la imagen y ponerla ya en el altar para que presida lo que es la misa. Uh-huh. Ya el domingo pues tenemos la misa a las 10 de la mañana, como viene siendo ya habitual el último día de triduo, a las 10 de la mañana aquí también en la mitad de Jesús, y en esta ocasión pues la misa la dará pues nuestro cura párroco y director espiritual don Roberto Romero. Esto principalmente con respecto al trito de la Señora de la Estrella. Uh-huh. Bueno, pues sería por tanto ese programa previsto en torno a las celebraciones religiosas del triduo en honor a la imagen Nuestra Señora de la Estrella, que cuenta además también con la participación de diferentes actos en torno, ¿no?, a lo que son los cultos religiosos, la propia celebración. Por ejemplo, durante el oficio de esos cultos religiosos tenemos la participación de musical de los grupos Canticorum o de Revuelo de Castañuela. Esto no es nuevo, ya en otras ocasiones también han colaborado con vosotros, ¿verdad? Sí, vienen colaborando todos los años, y y en cualquier tipo de celebración que tengamos o algo, pues nos llamas a ellos y están completamente dispuestos a colaborar con nosotros. Y siempre estaremos eternamente agradecidos a ellos porque año tras año los llamas y ellos están ahí y yo creo que, bueno, a ellos les gusta cantar y a veces allí en público, pues más aún. Uh-huh. Tanto Canticorum como el coro de Revuelo de Castañola, como el coro de Aire de la Sierra, que también nos acompaña también en algunas que otras celebraciones de misa. Uh-huh. Bueno, pues eso como decíamos. Y luego además también, como es tradicional, tras los cultos religiosos, tras el oficio de esos cultos en honor a la imagen de la estrella, y en esta ocasión, en la jornada del viernes, va a tener lugar la presentación del pregonero de la Semana Santa 2020. En este caso creo que es el 28 edición del pregón de la Semana Santa, ¿no? Si no me equivoco. Ya el número me coge, ya 28. Ahora mismo no lo tengo nota. Creo que ese 27 bueno, fue Joselito, José Antonio Guerrero, y este pues sería el 28, ¿no? Sí. Este año, tradicionalmente, lo que es la presentación del pregonero, pues lo hacemos habitualmente el sábado de trigo. Pero este año, pues, problemas de fecha del propio pregonero, pues hemos decidido cambiarlo al día antes, que bueno, tampoco está mal. Y bueno, para que él pueda acompañarnos en su presentación. Porque si no es que tenía problemas para el sábado y bueno, no había ningún tipo de problema y lo pasamos al viernes y ya está. El acto de presentación en sí, bueno, pues tampoco tiene más historia, simplemente, ¿no? De manera pública, bueno, pues el futuro pregonero ofrecerá, imagino, que algunas declaraciones. Y también, eso sí, se le hace entrega de esas tapas en piel del pregón, que es un acto pues muy bonito, ¿no? Más simbólico que nada. Sí. Habitualmente ya venimos ya años atrás haciéndolo. Se le entrega lo que son las pastas de piel, por supuesto. Para que él meta su pregón y cuando venga a pregonar la Semana Santa, pues traiga ahí todos sus papeles para poder hacer un pregón. Bueno. Bueno, pues se quedará, ¿no?, ese acto de carácter público, como decíamos, de presentación del pregonero de la Semana Santa 2020, que en esta ocasión ha recaído en Ildefonso Moreno. Y luego, pues seguidamente también, desde hace algunos años, se aprovecha para presentar las Jornadas por la Integración. Exactamente, también ya aprovechamos, ya tenemos el cartel, ya está medio, bueno, prácticamente está perfilado todo. Esperemos que de aquí a, porque el problema que tenemos es que muchas veces cuando con los ponentes, pues hemos tenido que hacer cambios de última hora. Este año parece que ya, que José Antonio Guerrero, pues ya tiene todo el trabajo bastante, bastante bien perfilado y no va a tener ningún problema. Y van a hacer tres jornadas, tres viernes. Y bueno, ya no te voy a decir. Exacto. Ya me cargo la. Exacto. Simplemente me puedes adelantar, ¿no? Porque las Jornadas por la Integración realmente van a comenzar a finales de diciembre con la Misa por la Discapacidad, ¿no? Exactamente. La Misa por la Discapacidad habitualmente pues la hacíamos siempre en torno a esos viernes de Jornadas por la Integración a mediados de enero. Pero por problemas de logística, bueno, de logística, que el cura de la pastoral de sordos de Cádiz, pues ahora mismo está en Roma, pues no podía venir en aquella fecha, que él es el que arrastra de todas esas personas que vienen de allí de la zona de la bahía, pues él vimos bien de pues cambiarlo, porque él viene para la fecha de Navidad, viene a su casa, entonces podemos aprovechar que ese domingo él va a estar por aquí, entonces será el domingo día 29, de diciembre a las 11 de la mañana allí en la ermita de Jesús, la misa por la discapacidad, en la que nos acompañarán varias asociaciones de discapacidad de aquí de Ubrique, Curtido, creo que la 11, bueno, hay varias, vamos juntos, creo que me dejaré alguna, pero bueno. Y también, ¿no? Sí, Discurri. Y también viene un grupo bastante nutrido de lo que es la pastoral del sordo de Cádiz. Que bueno, pues a la vez que el párroco va dando la misa, pues ellos van haciendo traduciéndolo al lenguaje de signos, que es bastante curioso y muy muy bonito, y la verdad es que es muy muy emotiva la misa. Yo a las personas que no hayan estado nunca les recomiendo que vengan, porque la verdad es que es una misa igual que las otras, pero tiene un toque distinto. Pues será porque por las asociaciones que nos acompañan, o no sé, pero tiene un toque completamente diferente. Uh-huh. Pues eso será el 29 de diciembre, cuando tendrá lugar esa misa por la discapacidad y que suponen pues prácticamente el inicio de lo que van a ser esas jornadas por la integración que se van a presentar este viernes en la Ermita del Jesús. Antes, por cierto, nos preguntaba un oyente si el triduo era en el Jesús y bueno, sí, todos los actos que se organizan, ¿no?, por parte de la hermandad son en el Jesús, ¿verdad? Sí, la hermandad tenemos nuestra sede canónica allí en la iglesia de Jesús y estaremos siempre porque bueno, pues nos sentimos allí como en nuestra casa, porque es nuestra casa, pero que la verdad es que todos los actos que organiza el litúrgico, que organiza la hermandad, serán allí en el, a no ser que sea algo extraordinario, que sea en la parroquia o en otro templo, pero todo lo que es los actos habituales son allí en la mitad de eso. Bueno, pues todos los actos, por tanto, organizados por parte de la hermandad se desarrollan en la Ermita del Jesús, desde, bueno, pues obviamente el triduo, ¿no?, que son cultos religiosos, hasta incluso ese Belén solidario que también está instalado ya en este templo. Podemos hacer casi que una ruta de Belén. Yo creo que además en esta fecha los escolares la hacen, ¿eh? Desde hace algunos años salen en excursión y visitan todos los Belenes que están instalados en los distintos templos religiosos de la localidad y en otros lugares también que puede haber Belenes, ¿no?, en casas particulares y demás. Hacen ese recorrido y yo creo que el último siempre me parece que es el del Jesús, por localización y demás, ¿no? Sí, puede ser. La verdad es que en los días que lleva abierto ahí ha habido mucha afluencia de público. Es verdad que nos gustaría tenerlo más horas abierto, pero por problemas de trabajo, pues es imposible. Entonces, allí el que principalmente está es José Manuel Solano, que le echa horas y horas y horas y horas y más todavía. Y él quisiera abrir más, pero también tiene que trabajar y tiene vida, ¿no? Claro, tiene vida aparte, aunque en la vida aparte muchas veces la hace allí también, allí en el sur. Cuando no está con el Belén, está con otra cosa y siempre tiene, ahora está ya montando todo lo que es el altar de para poner a la Virgen para el triduo y bueno, siempre tiene algún lío, que yo creo que a él le gusta, pero bueno, que hay que reconocerle el trabajo que le echa porque no es poco. Claro. Pues José Manuel Solano, que es el mayordomo, ¿verdad?, de la hermandad, y que es el que todos los años instala ese Belén solidario en la Ermita del Jesús, que se puede visitar pues principalmente durante los fines de semana. Un Belén que, como decíamos, es solidario, y de ahí el que, bueno, pues se haya instalado esa hucha, creo que es, ¿no?, para recoger donativos para Caritas. Exactamente, tenemos una hucha que cada año pues destinamos a una asociación o a algún colectivo, y este año pues hemos tenido bien todo lo que se recaude pues va a ir a beneficio de Caritas Ubrique. Que en el año anterior han sido otras asociaciones, y este año pues bueno, pues va para Caritas, que yo sé que hace una muy buena labor y nunca le viene mal unos virillos. Bueno, pues yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando que no hayan tenido oportunidad de visitar el Belén, que acudan al Jesús para poder visitarlo, para poder además también disfrutarlo, sobre todo si tienen afición, ¿no?, a esto del montaje de Belenes, que en Ubrique parece que sí que hay. Y bueno, no solo el de Jesús, ¿no?, también el de San Antonio y todos los que se instalan, ¿no?, en nuestra localidad, pero estamos aprovechando para hablar de este, así que de ahí la invitación. vendemos nuestro. Exacto. Y bueno, sí que siempre incluye cosas especiales, cosas identificatorias del Nazareno. Por ejemplo, creo que había casitas que se parecían a calles, ¿no?, de la barriada del Jardín, de la barriada 18 de Julio. Cada uno coloca sus cositas. Por ejemplo, de la agrupación parroquial de San Antonio, pues colocan el San Antonio, ¿no?, en el Subelén. Claro, pues aquí cada uno. Sí, no, se pone Solano en este caso, pues también muchas veces, este año creo recordar que no lo ha puesto, pero ha recreado son las calles de allí de la zona de la barriera de sacrificio de los ríos y demás, más o menos, y bueno, le da siempre intenta un toque especial y la verdad es que lo consigue. Días antes del montar le pregunta que cómo lo va a montar y dice no sé, y después bueno, pues yo creo que las ideas le van fluyendo y la verdad es que el trabajo allí está hecho y la verdad es que es bastante bueno, como siempre todo lo que hace le pone mucho entusiasmo y lo borda. Claro, dos ponerse, ¿no?, como se suele decir. Sí, pero este le pone y tiene y es persistente, ¿eh? Así que yo a lo mejor me pongo y a lo mejor soy un poquito de rato nada más, pero no, él echa horas y empezó a montar el Belén, yo creo que fue a principios de noviembre, para intentar, para el puente que estuviese terminado. y la verdad que lo ha terminado y con problemas, porque recuerdo que dos días antes de inaugurarlo tuvo problemas con la iluminación y demás, con el aparato que tiene para que vaya cambiando las luces. Bueno, pues lo ha arreglado y bueno, ahí está. Así que el trabajo que le he hecho lo tiene allí reflejado y se ve. Todo ello además también con las dificultades que suponen montar este tipo de estructuras, ¿no? En un templo religioso, porque bueno, la ermita del Jesús, que vuestra sede canónica para vosotros, bueno, es bastante especial ese espacio, pero tiene sus deficiencias también, ¿no? En distintas materias, por ejemplo en iluminación, ¿no? Ahí es una de ellas y hay que adaptarse, ¿no? Un poco también. Claro, ¿no? Y el espacio, porque ya este año el Belén es bastante, bastante grande. Pero bueno, él habló con nuestro párroco, con Roberto, le pidió permiso para montarlo y bueno, sin tipo de problema, pues año tras año lo va montando y bueno, yo creo que el trabajo es bueno. La deficiencia de iluminación, bueno, él ya te pone allí su foco y sus cosas y él te monta su tinglado, como digo yo, pero la verdad es que al final pues resulta un Belén muy, muy, muy digno, bastante, bastante bonito. Y bastante, con mucho trabajo. Tiene el río, para hacer el río con la espuma esta, pues hay que echarle horas e imaginación. También, desde luego, hay que ser creativo, ¿no? Para poder realizar este tipo de montaje. Muy creativo, hay que ser muy creativo, ¿no? Un poquito creativo, sino mucho. Y además de la creatividad, echarle esfuerzo, echarle trabajo, que es el binomio, si no, no funciona. Claro, él se encierra allí solo. Sí, que algunos de nosotros, pues le echamos un cable de vez en cuando a algo, pero no, él se cierra allí, se lía pom, pom, pom y bueno, no termina. Tiene distintas alturas, que también, bueno, hay que dejarlo todo muy bien cogido para que no pases por detrás, como pasa muchas veces, enchufar algo y no le vaya de un golpe y vaya todo al suelo. Es decir, que tiene mucha imaginación y está bien montado. Bueno, pues el Belén del Nazareno, Belén solidario, que se puede visitar, como decíamos, durante estos días hasta después de Reyes, en la ermita del Jesús, cuando se disponga ese horario de apertura. Y también durante ese mismo horario, durante ese mismo tiempo, los pequeños pueden acudir para participar en el concurso de dibujos navideños. Esta es otra tradicional también, ¿no?, de la hermandad, que lleva muchísimos años haciéndose. Y que, bueno, es una manera también de acercar a los menores al templo. Ahí se pone la mesa, se colocan las ceras para que dibujen, los folios, ¿no? Y cada uno pues puede realizar allí su trabajo, presentarlo justo en ese momento, ¿no? Y optar a los premios. Sí, sí, él también se encarga de todo lo que es la infraestructura eso de la pintura, de los dibujos para los niños. También se encarga José Manuel Solano. Bueno, ponemos ahí una mesa, una pequeña mesa, unos folios y lápices de colores o cera. Y bueno, pues los niños que vayan a ver el Belén, pues pueden hacer un dibujo. Y después, bueno, pues que veamos más creativos, que veamos más, que les guste más al jurado, pues resultará ganador y se le entregará pues un pequeño obsequio el día de la cabalgata, el día 5 de enero, el día cuando nos visitan los Reyes Magos, pues se le entregará yo un pequeño obsequio a esa persona, a esos ganadores del concurso de dibujo. Lleva siendo tradicional año tras año, pues, hacerlo. Y la verdad es que te llegan los niños y si no está puesto en la mesa, te preguntan por la mesa y por los papeles. Así que ya los niños ya... Sí, saben dónde está, ¿no? En la quinilla. Sí, sí. Sí, sí, ya van cogiendo el esto y ya... Hay algunos ya que no son tan niños, pero bueno, ya... Como también aquí tienen que poner la edad, pues... Ya después se hacen un par de categorías. Claro, eso te iba a preguntar, porque los premios un poco también quizá depende de la participación, ¿no? Si este año ha habido más participantes en un determinado grupo de edad, pues se pueden dar más premios que en otro grupo de edad que se haya quedado sin participación, ¿no? Todo esto depende. Sí, sí, la verdad es ver más o menos cuántos niños han participado, tener en cuenta la edad, porque no es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 8, porque bueno, la imaginación de cada uno ya es completamente diferente y más o menos eso se valora siempre para que los de la misma edad vayan tengan un rango y los otros tengan otro rango diferente a la hora de dar un premio. se pone por detrás el nombre, la edad y el teléfono de los papás y ya y está, ya se ha participado. Exactamente, eso, tan fácil como eso. Exactamente, además, bueno, pues mientras los padres están tranquilamente, bueno, en fin, disfrutando del jardín, pues los pequeños pueden estar haciendo ese trabajo cola, ¿no?, en el interior del Jesús. Es una opción. Bueno, vamos con el concurso de dibujos, como decíamos, que la entrega de los premios será el 5 de enero, tras la cabalgata de los Reyes Magos, los propios Reyes Magos de Ubrí, que se van a la ermita del Jesús para entregar esos premios. Y esos Reyes Magos, además, también van a ser los que van a entregar los premios del concurso de Canasto de Reyes, que es la otra iniciativa nueva, novedosa, que habéis preparado este año. Sí, también ese mismo día, pues... con la visita de los reyes, pues también se entregarán lo que es los tres premios que hay para el concurso de canastos de reyes, que este año es el primer año que lo organizamos, y a ver qué tal será la participación. Y será allí ese mismo día, allí en la ermita de Supo, también entregaremos estas tres cenas, que son, bueno, son los premios que se llevarán la gente que, bueno, que el jurado estime que han ganado. Uh-huh. Hay que decir que, bueno, esta actividad ha tenido, no sé cómo irá la participación finalmente, ¿no?, si serán muchos los que se presenten o no, pero sí que la acogida ha sido bastante buena, ¿no? La respuesta que habéis obtenido, sobre todo a través de redes sociales y de lo que has comentado la gente y demás, pues ha sido positiva, ha tenido muy buena acogida, ¿no?, la iniciativa. Sí, la verdad que la acogida, yo por lo que veo en los mensajes de las redes sociales y también lo que me está informando José Antonio Guerrero, la verdad es que la gente tiene bastante inquietudes con respecto al concurso este. Pero creo que a día de hoy todavía no hay ningún de estos todavía entregado. No hay ningún canasto entregado hasta el momento. Por eso te voy a decir que puede parecer una idea estupenda y qué bonito, ¿no? Me recuerda a mi infancia y demás, pero luego hay que participar. Claro, eso es como siempre digo yo con el concurso de fotografía de Semana Santa. Uh-huh. Que se ve mucho fotógrafo, pero después a la hora de presentar el lo que son trabajos, no presenta casi nadie nada. Entonces, bueno, pues aquí hago ya un llamamiento, que creo que ya el día 20 de diciembre termina el plazo, para que todo aquel que nos esté escuchando y tenga fotos de lo que es la salida procesional de la Virgen de los Dolores del 2019, aunque fue un poquito precipitada y demás, pero bueno, pues que presente la foto, porque, bueno, a ver, si son 300 euritos, que yo creo que no le viene nada mal a nadie, y para que se lo ponga un poquitín difícil a todo lo que es el jurado, porque creo que estuve hablando con miembros del jurado la semana pasada y hay muy poquito de trabajo entregado. Y sobre creo que había uno o dos nada más, así que muchas veces ves tantos fotógrafos en la calle en Semana Santa echando tantas fotos con tantas buenas cámaras, y después no sé por qué motivo no presentan ningún trabajo, que es presentar una foto que reúna las características de calidad que se pide para estos casos, porque después la foto hay que ampliarla y que la foto tenga calidad para poder hacer una buena ampliación y hacer un cartel más grande. Pero bueno, como digo, no sé por qué la gente no participa. Entonces, así, con este llamamiento, pues alguien que esté un poquito, que no sé, que se le haya olvidado, pues lo recuerda y puede presentarlo. Presentando la base está en la página del Ayuntamiento de Ubrí, que son las bases del concurso. Uh-huh. Y es hasta el día 20. Tiene que entregarlo allí al Ayuntamiento. A la Dirección de Técnico Cultura, de Cultura, creo que es, Técnico de Cultura, uh-huh. Se le entregan y ya está. Y bueno, ya si se resulta ganador, pues recibirá la llamada del jurado. Uh-huh. Recordemos que la temática del concurso era Nuestra Señora de los Dolores. Sí. Y, dime. Es Nuestra Señora de los Dolores, el año 2019, es decir, el año anterior. Esta semana santa pasada, el único problema que puede tener mucha gente, aunque yo creo que yo, porque yo vi mucha gente echando fotos, que llovió y desde la suspensión. Exactamente, tuvimos que suspender lo que es la salida procesional y tuvimos que dar la vuelta a las imágenes y refugiarnos en la ermita de Jesús. Pero yo creo que aún así, cuando la Virgen salió no llovía y había gente echando fotos, es decir, que a toda esa gente que estaban por allí, y hay gente también que se mojaron, se le mojaron las cámaras, es decir, que toda esa gente, imagino que tendrán fotos en condiciones como para poderlas presentar al concurso. De no presentarse a nadie, pues ya yo creo que ya el jurado ya pues verá cómo lo afronta eso. Uh-huh. Y ya verá, o alarga el plazo, o se podrán presentar fotos de años anteriores. Claro. Ya no sé exactamente, pero principalmente las fotos son del 2019, y la salida profesional del 2019. Uh-huh. Son las fotos que el jurado va a ver primero. Sí que es verdad que el recorrido fue bastante corto, ¿no? Dio tiempo a llegar. Y se tuvo que volver, tuvo que regresar. Pero bueno, la salida, sí que si en la salida ahí aprovechan muchas personas para recoger ese momento, porque además es un momento muy especial, la salida de la imagen de Nuestra Señora de Dolores desde el Templo del Jesús. Y bueno, si alguien tiene esas imágenes, pues ahí está abierta esa posibilidad, ¿no? De que participen y concurran al concurso fotográfico de cara al cartel anunciador de la Semana Santa 2020. El plazo está abierto hasta el 20 de diciembre. Bueno, se abría en abril, o sea que han tenido meses, ¿no? Pero bueno, lo recordamos ahora que está a punto ya de expirar, 20 de diciembre, termina el plazo para poder presentar los trabajos de cara a la Semana Santa 2020. Bueno, retomamos, seguimos, si te parece, ¿no? Con actos navideños, porque nos queda por hablar, te dejo para el final, lo que va a llegar antes, realmente, ¿no? Porque lo primero que va a tener lugar este fin de semana, que es el fin de semana en el que arranca el triduo, es no obstante la visita del cartero real. Un cartero real que alcanza la 26ª edición, 26 edición del cartero real del Nazareno, y que llega con las figuras de Paz Santana y Salvador García Pitu. Tenemos dos carteros reales que van a recorrer un itinerario marcado, ¿no?, por parte de la Hermandad del Nazareno para, bueno, pues llevar todos esos regalos, la ilusión a los más pequeños y también a los más mayores. Sí, este año, bueno, José Antonio Guerrero, que es el que se encarga de buscar todo año tras año, tanto la jornada por la integración como el cartero real, pues contactó con Paz Santana y con Salvador García Pitu, que esta persona es el ganador del concurso de Sevillana de Canal Sur. Uh-huh. Contactó con ellos y bueno, pues se han ofrecido, igual que otros años, ha tenido mil problemas por problemas de agenda a última hora de gente que tenía, pues ellos han hecho el hueco y bueno, pues lo tienen reservado para el próximo viernes, pues está con nosotros en lo que es todo el recorrido que van a hacer los carteros reales, pues como bien has dicho tú antes al principio, pues primero empezarán por el Colegio Reina Sofía, después irán al Colegio Visto de la Senda, a la Asociación del Alzheimer, al Centro Meraki, al Centro del Curtido, y ya por la tarde pues irán a lo que es la Asociación de la Algarroba, donde se dará una pequeña merienda con la Asociación Vamos Juntos a Uriquen. O sea, más o menos en resumen todo lo que hará, que no es poco, porque al final pues tienen que ir ajustando muy muy bien las horas para que puedan ir a todos los sitios, porque aunque son seis sitios nada más, hay muy poquitas horas entre que empiezan y tienen más o menos la hora terminada, porque tienen que terminar sobre las 6 de la tarde, porque después ya a las 8:30 tenemos el chiridú y todos los que las personas de la hermandad que están colaborando con esto, pues tienen que ir a cambiarse y demás para lo que es el triduo de la Señora de la Estrella. Entonces más o menos eso es en resumen más o menos lo que van a hacer. Uh-huh. Y bueno, pues no sé qué más contarte del cartel real, porque ya creo que Antonio, sí, la semana pasada ya dio todo lujo de detalles de lo que es el cartel. Uh-huh. Sí, la verdad super, que aquí un poco super, sí, dime. No, que está súper ilusionado, a última hora ayer me llamaba que tenía un pequeño problema, pero esta mañana me ha dicho, dice, todo resuelto, todo perfecto. Venga, vale. Yo creo que esta noche ha dormido poco, pero bueno. Pues le queda, todavía. Que... Bueno, sí, no, pero ayer tenía una pequeña incertidumbre, ayer, pero bueno, ya está todo resuelto, ya hoy, ya mañana, yo creo que mañana jueves, uh-huh, estará aquí por la tarde y bueno, porque vendrá, creo que viene mañana, ya llega para Santana, estará aquí con nosotros mañana por la tarde, enseñaremos todo lo que es la ermita y demás, y Salvador García pues viene directamente de San Fernando, viene el mismo viernes por la mañana, que mañana no estará con nosotros, pero uh-huh, bueno, ya él estará aquí y bueno, ya estará en su como él le gusta. Claro. Por cierto, hay que decir que a los carteros reales lo explotáis tela, ¿eh? Hombre, hay que explotarlo, ya que los tiene. Habrá que aprovecharse, ¿no?, de las circunstancias. Ya que los tenemos, pues hay que darle caña. Es una jornada totalmente maratoniana, ¿no? Desde por la mañana temprano, que se colocan la indumentaria de cartero real, acompañado de sus pajes y demás, visitando colegios, visitando centros, visitando además también a los usuarios en distintos lugares, ¿no? Como en el caso de Vamos Juntos, que van al Algarrobal. Y bueno, es que prácticamente no tienen descanso, ¿no? En realidad es toda la jornada completa, atendiendo, visitando, repartiendo, porque son unos alrededor de 2.000 obsequios los que se van a entregar, ¿no? Entre una cosa y otra. Sí. Que son obsequios, que no son regalos, que no nos confundamos, que esto también hay que decirlo. Sí, son pequeños obsequios para tener un detalle con los más pequeños o con alguna, con las asociaciones del cultivo y demás, pues un pequeño obsequio nada más, ¿no? Es un regalo porque... si tuviésemos que comprar regalo para todo el mundo, no tendríamos presupuesto. Claro. Pero sí es verdad, como bien dices tú antes, que es una jornada maratoniana, pero todos los carteros a última hora, cuando se van encantados de haber venido. Uh-huh. Es decir, que ellos al principio vienen con la pequeña incertidumbre de que no saben a dónde vienen, sí. ni a lo que vienen, pero después, una vez que termina, dice, vamos, es que yo creo que hace un par de años le dijo uno de ellos, no recuerdo el nombre de quién fue el que te lo dijo a San Antonio, dice, pues si para algún éxito te falta alguien, yo voy otra vez, porque le había encantado, También vas a lo mejor a ver a niños pequeños, a niños con problemas, con el curtido, y la verdad es que te toca la fibra. Pero bueno, se van todos encantados. Sí, es una jornada, lo explotáis bastante, ¿no?, en todo ese itinerario de visita, pero sí que es verdad que hay muchos, yo imagino que casi todos, ¿no?, que repetirían si pudieran, por la experiencia tan bonita que viven, ¿no? Exactamente, ya como te he dicho, una vez que ellos terminan, la verdad es que les ha encantado la experiencia, y la verdad es que ellos dicen, yo volvería a repetir, porque es que se sienten bien, se sienten cómodos, les gusta, se emocionan muchas veces, perdón, sí. Se emocionan, uh-huh. Y la verdad es que lo disfrutan, al final lo disfrutan. Vienen con la incertidumbre, con el pellizquito, que no saben a dónde vienen, pero una vez que termina todo, la verdad es que lo pasan de lujo y bueno, bien, yo creo que este año también, pues, no va a ser un año diferente, va a ser igual. Uh-huh. Exacto, bueno, pues este viernes, como decíamos, 13 de diciembre, la visita de ese cartero real, que alcanza la 26ª edición y que está encarnada en las figuras de Pasantana y de Salvador García Pitu, que van a realizar ese recorrido, que por las calles, hombre, lo podremos ver, ¿no?, pero que no es lo suyo, que ellos van a los centros y van a atender, ¿no?, a esta serie de... Claro, no, de es que si se pone a pararse por la calle, entonces ya no termina. Ahí ya, entonces, con la gente, pues, porque, bueno, si hay personas... si una persona conocida, pues claro, la gente, si lo ves por la calle, te separa y ya saludar y una foto y ya no llegas a lo que tienes concertado. Si sobra un poco de tiempo, pues sí, la gente, pues, se pararán con todo aquel que vean, pero es bastante improbable. Pues esta es la Navidad, tal y como la ha planificado la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Que creo que no es poco, ¿no? No es poco, yo te voy a decir que va sumando, sigue sumando, ¿no? Porque teníamos para el concurso de canasta de Reyes. Venga, vamos a otra cosita más, ¿no? Y poco a poco. Viene, a ver qué el año que viene que nos inventamos. A ver qué hay, pero bueno, todo sea por, desde luego, llamar también a la participación y hacer de esta fecha del año tan entrañable, pues que sea todavía más bonita, ¿no? Con ese trabajo y ese esfuerzo que desde la hermandad lleváis a cabo. Vale. ¿Qué nos queda por decir? Nada más. Pues nos quedamos con toda esa información, agradeciendo a José Manuel Naranjo que nos haya podido atender hoy en la mañana de Radio Brique en este primer encuentro de actualidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días.